Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, aquí en la Irola Irratia, en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con un nuevo proyecto que se llama Silver Tooth, Luz and the Witch, un trío que viene, bueno, afincado ahora mismo en Los Ángeles y del que vamos a hablar en más de una ocasión, seguramente. Vamos a empezar con uno de los temas de pues, su primer EP, That Old Swamp. Son Silver Luz and the Witch. Así de bien suena este primer trabajo de 5 temas que han grabado con este nombre de Silver Tooth, Luz and the Witch. Un trío que, bueno, que originalmente ha montado Almond Luz, un rockabilly de Austin, de Texas, que ha decidido moverse a Los Ángeles y ahí, pues bueno, entró en contacto con la guitarrista Michelle Balanchi, que en este proyecto toma el nombre de The Witch, la bruja. Y bueno, él a la voz y a la guitarra acústica, y bueno, parece ser que en directo incluso como con una especie de hombre orquesta sería, ¿no? Con un bombo y una pandereta, digamos, a modo de percusión, junto con un contrabajista llamado Thomas Luriux de Missing Link. Pues bueno, han montado este proyecto que, ya digo, a mí por lo menos me ha sorprendido muy gratamente. Almond Luz, venía de una banda que sacó un par de discos en el sello, no sé si es madrileño o bueno, de por ahí, Sleazy Records. Sacó un par de discos, un EP y un vinilo, al que, pues bueno, habrá que escuchar porque tiene muy buena pinta. Pero bueno, de momento nos quedamos con este proyecto y otro tema que se titula You Can Look, But You Can Touch. Yeah. When I saw this little girl, when she walking next to me, I said, misery. I said, a little baby, won't you just give me a chance? She grabbed me by the hand and then she took off fast. Well, come on, little baby, you can look, man, but you can't touch. Well, now you can look, but you can't touch, you see. And that's in what she tell me, my hand was just so real. I slid it down the middle, then I put it up a skirt. She slapping on my hand, man, you know it really hurt. Well, now you can look, baby, you can look, man, but you can't touch. Well, now all she wants to do is dance, and don't you see? She don't wanna make no loving, man, she don't want none of me. And all I can see is just a slide across the floor. Come on, little baby, just a little bit more. Well, come on, little baby, you can look, man, but you can't touch. Slide across the floor, oh, she gave me a little loving, but I wanted a little more. Oh, then you should have seen the way she took it off on me. She left me here crying with all my miseries. When I come on, little baby, you can look, man, but you can't touch. She said, if you want to love me, baby, don't you know that's right? She coming over here on a Saturday night. She gave me a little ring and then she popped across the floor. Oh, she gave me back a baby just so I want more. Well, come on, little baby, you can look, man. Silver Tooth, Loose and the Witch, nombre que me imagino, me da que por algunas fotos que aparecen de este rockabilly tatuado por todas partes, y que bueno, no sé si debe de tener los dientes, pues bueno, no sé si serán de plata o de qué, pero bueno, recibe ese apodo de Silver Tooth, dientes de plata, que como decía antes, proviene de, bueno, anteriormente estaba al mando de una banda llamada los Hoop and Howlers, como os decía, pues eso, con un par de discos, y bueno, y que parece ser que ha hecho incluso alguna gira a nivel europeo, en la que también, pues bueno, en alguna ocasión ha colaborado la guitarrista que bueno, que forma este grupo con él, Michelle Balanchi. Una chica que, bueno, en principio esta es su primera banda formal, digamos que, bueno, tocaba la guitarra de forma libre, y la verdad es que pues tocan muy, muy, muy bien. En formato de directo ahora deben de estar acompañados, por lo menos por lo que es en su página más o menos oficial, por un batería, un tal Ricky Playboy McCann, con lo cual, pues bueno, no sé si el formato variará mucho el estilo, ¿no? Porque, bueno, en los 5 temas que aparecen en este disco no hay ningún tipo de percusión, si no me equivoco. Pues nada, nos quedamos con un último tema de este grupo, que además, bueno, pues se ha autoeditado este CD, porque en principio tan solo está en ese formato, en un sello que, pues bueno, que coge el nombre de su cantante, Luz, con 2 os, los. Vamos con este We Gone Zombie. Wrong, baby, don't you know, man, that it ain't right. The world as you know it, you better step up for real in this life, that's for sure. See everything around you don't change, you better get here real quick, man, if not, well, there's no remains. See every time you close your eyes, the wind blows, now everybody knows there's only death in the walking dead. The walking dead. The walking dead. Walking dead. Almon Luz al frente de este su nuevo proyecto con un EP que se titula Swamp Stomping y que pues bueno tiene ese aire de la el rockabilly que le acompañaba en su anterior y la banda en la que se mantiene también con la denominada música del pantano, de la cual por cierto pues bueno uno de los máximos representantes era sin lugar a dudas y bueno más o menos se puede decir que sigue siendo Tony Joy White, el cantante de Luisiana, el que pareciera digamos hermano pequeño, bueno no sé si hermano mayor de Elvis por el parecido físico, y que pues recientemente sacaba un nuevo álbum. Quizás ya todo lo que tenía por decir lo ha dicho, pero bueno, no está de más tampoco de vez en cuando oírle en un nuevo trabajo. Esto se titula, bueno, el título es Hoodoo, el del LP, y este tema Hold Up, algo así como escondido. Chicken bones on the floor. Maybe losing it, I don't need it no more. Hold up. Just hold up. Thank you. high. Weeded or broke, looking out the window, admiring the growth. Water hit or broke, working up a funk. Might go back in the covers, crawl back in the bunk. Voz de Tony Joe White, el rey indiscutible de la Swamp Music, incluso el sello en el que lo ha sacado se llama así, Swamp. Y precisamente, bueno, también otro personaje que sufre, bueno, de incontinencia discográfica y que suele, pues bueno, gustarle sonidos también afines a la música del pantano, al blues, el cajún incluso a veces, es Gibbon Slim, que no para de sacar singles y discos con, pues bueno, diferentes bandas. Ahora mismo vamos a recoger uno de sus últimos EPs que ha editado en el sello madrileño Ghost Highway y que, pues bueno, está junto con el inseparable Bruce Brandt a la batería. Y con temazos como este, Bats in the Belfry. I don't know where she's gone, but I know it won't be long. un EP de 4 temas que se titula Skedale y que tiene, pues bueno, otro pedazo de tema que se titula No sé lo que quiero. Bon Slim, del que ya os digo que, bueno, podríamos dedicarle todo un programa con todas las novedades que tiene, pues bueno, a lo largo que ha tenido a lo largo del 2014. Pero seguimos con otras cosas. Vamos a escuchar, por ejemplo, ahora también a un hombre orquesta que, bueno, para mí es nuevo y bueno, ha sacado ya a lo largo de este 2014, parece ser que 4 EPs digitales en MP3, digamos. Tiene su Bandcamp en el que se puede, bueno, tanto oír como descargar pues los cuatro EPs. Se hace llamar El Hombre Lobo Internacional, One Wolfman Band, y pues eso, se lo hace él solo, y en uno de los EPs que ha sacado hace pues una versión de otro hombre orquesta, pues bueno, dentro del rockabilly, el psicobilly, quizás el más conocido, Hassil Atkins, y como no, pues es el tema escogido, es el Seaside. Why don't I tell you what it is? I went out last night, got hisha. When I woke up this morning, you see, she would have had it in the bed with me. She got me out of the bed, put her head down the eye, looked to me like a dying kind of that commodity me. It said. Hey! Hombre, lobo internacional, evidentemente, pues bueno, como todos estos hombres orquesta, pues en este caso en concreto se tapa la cara con una máscara de hombre lobo, evidentemente, y bueno, y concretamente en este EP titulado Dog-Legged Wolfman, con un casco de motorista que le hace parecer una cosa, pues bueno, muy rara en la portada. Hombre orquesta, pues eso, guitarra, bombo y primitivismo total. Tiene otros dos temas en los cuales, bueno, aparece como que supuestamente es un directo de una televisión. No sé si será local de este hombre, por cierto, que se hace llamar Paul Chaney y que parece ser que viene desde Mallorca. Esto se titula We Are Still on Fire. Ahora con un instrumental a cargo de los Mono Men, banda de Dave Creeder, que lleva Struss Records, concretamente, bueno, un single que sacaron en el 96 en el sello Man's Ruin, la ruina del hombre, y bueno, pues la cara era este instrumental titulado simplemente Monster. Los Mono Men desde USA. Continuamos con los Panics, que recientemente estuvieron en Bilbo, en el Gaztelokala, junto con Morro Fine, ese grupo de versiones que hubiera sido interesante haberlo visto, pero bueno. El caso es que los Panics están, creo que todavía están trabajando en ese EP, no creo que lo hayan todavía editado. El caso es que hay una, a través de un fanzine llamado Cloth Fanzine Magazine, que ha editado libremente, además, en un Bandcamp, 18 temas de grupos, pues bueno, entre los cuales están, por ejemplo, los Plomos, Moonlet o los propios Panics, pues aparece un tema que sirve como pequeño adelanto de lo que será ese futuro EP. Campo Santo, concretamente, se titula el tema. Pues ahí estaba ese pequeño adelanto de lo que será el nuevo EP que les está costando, digamos, sacar a los Panics. Continuamos con otro otro interesante grupo que se llaman The Gravemen, una banda de Suecia, concretamente de Malmo, concretamente también un dúo. Se llaman The Gravemen y vamos a escuchar un single que sacaron en el 2009 titulado Haunted, y precisamente la cara lleva ese título, evidentemente. We'll be right back. footsteps behind me, and I'm out late at night. But you ain't there when I turn around. I try as hard as I might, but I can't get you out of my mind. You're everywhere I go. Well, I see your face when I sleep at night. I'm haunted everywhere I go, and ever since that you The Gravemen, un dúo, como os digo, de Suecia, formado por el batería Darren Worth, que estuvo al principio, bueno, en los comienzos de una banda, pues bueno, bastante conocida del psicobilly llamada Esquizo, y el guitarrista Lee Thornton, bueno, guitarra y voz en este proyecto, y que ha formado parte de bandas como Brandeth, o ha tocado el bajo con los Scythers, una estupenda banda de rhythm and blues y de garaje. Y bueno, y también tiene un proyecto como hombre orquesta con el nombre de Leadfoot Tea. Aparte, bueno, también parece ser que son los responsables de un festival llamado el Muster Rabin Looney Party, que no sé si será en parte homenaje al que versionean en su, bueno, en la cara B de este single que estamos escuchando, Screaming Lord Satch. Recuperan pues uno de sus hits, el All Black and Hairy. We'll be right back. ya que estamos escuchando a gente que, pues, con el tiempo sigue todavía versionando a Screaming Lord Sutch, le vamos a escuchar a él, pues, con uno de sus temas más rockeros y a la vez monstruosos, el Monster Rock. Es el propio, el mismísimo Screaming Lord Sutch. Monster Rock. Hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, everybody doing the monster rock. Hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, everybody doing the monster rock. You can do it very jerky, you can do it very stiff, do it in a coffin, you can do it in a lift. Hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, everybody's doing the monster rock. You can do it very clean, you can do it very dirty, do it when you're young, you can do it when you're 30. Hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, everybody's doing the monster rock. Yes, do it in your home. Hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, everybody's doing the monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, everybody's doing the monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, I said, hey monster, monster rock, everybody's doing the monster rock. Screaming Lord Sutch. Y ya que estábamos antes hablando también de Death Elvis, que tiene también un single editado a medias con The Grave Men, vamos a escucharle en un recopilatorio del sello francés Kiss My Ass Records, ese sello, pues bueno, que tiene el nombre en homenaje a los Cramps y concretamente a uno de sus temas. Y que, bueno, editaron hace unos años, en el 2009, un LP dedicado a, pues, hombres orquesta y recopilando supuestamente temas rarezas, temas en vivo. Y uno de ellos, pues bueno, es este de Death Elvis y su And His One Man Grave, titulado Rip Baby. Well, people, rest. Rest, baby, free just you and me. Well, we just got together. What I was gonna do, what I was doing, just to rest in peace with you. Hey man, this is going, man. Let's get real, real going for a change. Well, rest in peace, baby, well, rest in peace. Thank you. Death Elvis, en un recopilatorio de Kiss My Ass que, bueno, habrá que dedicarle más tiempo en otro momento porque, bueno, tiene, en principio, como os comento, temas no editados oficialmente, por lo menos, de diferentes hombres de orquesta a lo largo de, bueno, de toda Europa y Estados Unidos, como por ejemplo, pues bueno, el propio reverendo Beatman, Urban Junior o King Automatic, en este caso, bueno, desde Francia. Y nada, seguimos con, ya para ir cerrando, vamos a acabar con un extraño single de un grupo llamado The Canix, que vienen, bueno, que editaron este trabajo, este es, bueno, un EP en el 98, Psycho Death, con una portada ciertamente terrorífica. Los Canix, una banda que, eso, como os comento, eran de Alemania y que la verdad es que alternan entre temas bastante buenos y otros, la verdad es que bastante desastrosos. Pero, por ejemplo, este Mission Possible es un tema, pues bueno, que vais a escuchar ahora mismo cuando pare el otro. Ahí va, los Canix. Acabamos con ese single de esa extraña banda llamada The Canix, un EP de 4 temas que editaron en el sello alemán también Incógnito en el 98, y que bueno, parece ser que su cantante, el reverendo Reichstadt, formaba parte anteriormente de otro proyecto llamado Motor Pussy, que debió de tener, pues bueno, al menos más grabaciones. Con los Canix tan solo editarían este EP, que yo sepa, por lo menos, en el cual, por cierto, pues tienen una de las peores versiones que he oído nunca del Cinderella de los Sonics. Pero bueno, ese Mission Possible al menos era para dedicarle una escucha, ¿no? Pues nada, esto ha sido Shit. Dentro de 7 días aquí estaremos en La Irola y Erratia con más mierda.